el Gabinete de Bioseguridad del Uruguay, perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aprobó la venta y cultivo de 5 nuevas variedades de maíz transgénico. Ellas son el maíz NC603 y GA21, el NC603 por MON 810 y el GA21 por BT11, y el Eculex. Estas variedades de maíz están modificadas genéticamente para ser resistentes a los insectos y a los glifosatos, que son un tipo especial de herbicida, un veneno para matar a los yuyos que puedan crecer alrededor del maíz. Las variedades MON810 y BT11 ya son permitidas y cultivadas en Uruguay desde el año 2003. La pregunta que nos hacemos todos y que sea la que posiblemente lo haya motivado para leer esta nota es: ¿cuál es el problema con el maíz transgénico? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué debería saber y no sé? A esas y a otras interrogantes trataremos de responder en las siguientes líneas y trataré de ser bien gráfico y directo para que todo el mundo entienda. Hay básicamente 3 problemas con el maíz genéticamente modificado, que son comunes a otros alimentos como pueden ser la papa y la soja, pero hablaremos principalmente del maíz. El primer problema, que aunque a algunos le resten importancia, ya está sucediendo en el mundo y también en Uruguay, es que el maíz es capaz de terminar con el maíz criollo, es capaz de fecundar por polinización las semillas del maíz no modificado genéticamente y hacerlo mutar, corriéndose el riesgo de que en los próximos años todo el control de las semillas esté en manos de unas pocas transnacionales de la agricultura. Hay en este punto todo un tema de derechos de propiedad intelectual, cánones a pagar, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema menor este, pero no me quiero extender demasiado en el mismo, sino que me interesa tratar los otros 2, que son los que nos ayudarán a comprender mejor el asunto. El segundo problema a considerar son las reiteradas denuncias de organizaciones como Greenpeace, que afirman que estas semillas modificadas son capaces de generar malformaciones genéticas en los embriones o fetos humanos, incluso de actuar como espermicida. Científicos de Greenpeace afirman que han realizado experiencias con animales de laboratorio y que efectivamente han comprobado una reducción en la fertilidad en los animales alimentados en base a maíz transgénico. Las ratas alimentadas con maíz transgénico tuvieron menos crías en las tercera y cuarta generaciones y estas diferencias fueron estadísticamente significantes. Las ratas alimentadas con maíz convencional tuvieron una reproducción más eficiente. Los alimentos transgénicos parecen actuar como anticonceptivos, causando potencialmente infertilidad. Si eso no es razón suficiente para clausurar definitivamente la industria biotecnológica, no estoy seguro de qué tipo de desastre estamos esperando. Jugar la ruleta rusa con la genética de nuestros cultivos para alimentarios es arriesgar la salud de los consumidores, dijo el Dr. Han Van Aken, experto de ingeniería genética de Greenpeace Internacional. El informe de Greenpeace es citado por la Sociedad Cubana de Bioingeniería. El sitio web de Ecologistas en Acción publica un extenso informe sobre la variedad MON 810, una de las recientemente habilitadas en Uruguay, en el cual, entre otras cosas, menciona que la venta y cultivo de esta variedad de maíz ha sido prohibida en 9 países europeos: Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumania y Polonia. Recientemente Telesur TV ha emitido el programa Científicos bajo ataque y en el mismo, además de exponerse todos los efectos perjudiciales del maíz transgénico, se narran las presiones múltiples que las empresas transnacionales están ejerciendo sobre los científicos para que no se difunda la verdad sobre estas semillas modificadas genéticamente, incluso de cómo estas presiones llegan a controlar los programas de estudio de las universidades. Y el tercer problema relacionado con los cultivos transgénicos es la resistencia a los herbicidas, particularmente al glifosato, un tipo especial de herbicida que, según estudios científicos presentados por Greenpeace, también apuntarían a disminuir tanto las capacidades reproductivas como inmunológicas del ser humano, como también a provocar abortos involuntarios, malformaciones en embriones humanos y muerte de las células del embrión, cáncer y más. Recomendamos leer el artículo publicado en página/12 sobre el glifosato. Como ven, todo esto está enmarcado dentro de la macabra lógica del nuevo orden global, tendiente a reducir la población mundial, a como sea. Es abundante el material que existe en la web al respecto, no quisimos ser exhaustivos en el informe, pero sí difundir esta información para que podamos andar con cuidado y también para estimular la producción de alimentos orgánicos.